Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Ducentésimo vigésimo quinto vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com desde los estudios Divi Hliev en la ciudad de Praga, República Checa. Abrimos escuchando a Will Sampson con Sam Bimert parte 1, con un arsenal de máquinas de cinta desde Brighton. Will Sampson creó con paciencia y cuidado el disco que la contiene, Ground Luminosity. Las canciones fueron compuestas en varios lugares de Europa y se completaron en la costa norte de Portugal. Aunque el frío áspero del Océano Atlántico le dio un gran telón de fondo para la inspiración y contemplación, el propio entorno de grabación fue bastante menos romántico. Trabajando a partir de la tarde y por la noche, ya que era el momento en que el débil calefactor de la sala podía ser utilizable, Will Sampson perseveró a través de las noches del crudo invierno, profundamente sumergido en el proceso creativo. La casa estaba tan fría por la noche que había densas nubes de vapor por la respiración durante la grabación de la voz, recuerda. Ground Luminosity refleja las lecciones aprendidas y trata de centrarse en la calma después de la tormenta, tal vez indirectamente influenciado por un largo y ferviente período de dedicación a la práctica de la meditación. El disco fue mezclado por Martin Hain en Lichte Studio en Berlín y finalmente masterizado por Harris Newman en el Hotel Dos Tango en Montreal. En el programa de hoy descubriremos en primera persona a Corina Lorenz y su música, y abriremos por un momento la puerta secreta para revisitar la obra 32 escalones de nuestra colaboradora Sol Reza. En la operación técnica Soledad Vázquez, mi nombre es Cristian Estrella. Estoy en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. Rialengo Cumbia en vivo en Sonidos Clandestinos haciendo El Fin del Mundo. Mujer, hija de la tierra, mujer, canto Pachamama, invoca el cielo, invoca el agua, invoca el fuego, invoca el viento. Ha llegado la batalla del fin del mundo, el lobo ha liberado sus cadenas, miedo y hambre invaden la tierra. Ha llegado la batalla del fin del mundo, en cualquier momento seré devorado, unan fuerzas contra el caos. El caos. Mujer, hija de la tierra, mujer, canto Pachamama, invoca el cielo, invoca el agua, invoca el fuego, invoca el viento. Mujer, hija de la tierra, mujer, canto Pachamama, invoca el cielo, invoca el agua, invoca el fuego, invoca el viento. Mujer, Despierta todas las mujeres, ha llegado la batalla del fin del mundo. Del fin del mundo. Mujer, despierta todas las mujeres, ha llegado la batalla del fin del mundo. Del fin del mundo. Mujer, hija de la tierra. Mujer, canto Pachamama, invoca el cielo, invoca el agua, invoca el fuego, invoca el viento. Mujer, hija de la tierra, mujer, canto Pachamama, invoca el cielo, invoca el agua, invoca el fuego, invoca el viento. Invoca el viento. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente. Contact the doctor. En 60 palabras. Uno. Detenete. Dos. Escucha. Tres. Las. Cuatro. Palabras. Cinco. De. Seis. Tú. Siete. Espíritu. Ocho. Revolucionario. Nueve. Son. Diez. Líquidos. Once. A. Doce. Un. Trece. Ritmo. Catorce. Impredecible. 15. Cantalas. 16. Percibilas. 17. Definilas. 18. Consciente. 19. Con 20. Valentía. 21. Son 22. Vos 23. Un 24. Continente 25. De 26. Ilusiones 27. Llenalo 28. De 29. Veranos 30. Que 31. Sean 32. Soñados 33. Donde 34. Estés 35. Mírate. 36. En. 37. Alguien. 38. Alcen. 39. Sus. 40. Manos. 41. Respiren. 42. Rápido. 43. Hasta. 44. Agitarse. 45. Mucho. El nombre del proyecto es Corina Lorenz, que es mi nombre de pila. Van cambiando los vientos. Corina Lorenz es mi proyecto solista y básicamente me acompañan diferentes personas según el momento, la situación que se dé. En el disco hubo ciertos músicos, para el show en vivo son otros, cuando viajo a Misiones o a otros lugares me acompañan otros y así voy mechando diferentes aliados musicales. Van cambiando los vientos. Bueno, yo nací en El Dorado, Misiones, actualmente resido en Buenos Aires y también viví 10 años en México. Todo es un reflejo de lo que siento. La canción que elijo para escuchar a continuación se llama Sol Interior y es una de mis preferidas porque, si bien es muy simple, es una de esas canciones que te quedan grabadas en el corazón. Además participa mi amiga y hermana Paloma del Cerro, que tiene una voz muy dulce que contrasta bastante con la mía. Y además es una canción que empieza bastante orgánica y como a mitad del tema se vuelve más electro y eso me gusta mucho. Van cambiando los vientos. 4864-0489 FM 88.7 Sin aire, no hay fuego. La tribu. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Continuamos escuchando a Corina Lorenz en primera persona y su música desde el disco Apurar la Primavera. Empecé en la música en el año 2001. Mi primer banda fue Open Source en Buenos Aires junto a Paloma del Cerro y Grod Morel. Después me fui a México y formé Professional Amateurs, que era una banda de pop rock, junto a Sebastián Cárdenas. Después, junto a Sebastián Cárdenas nuevamente, empezamos con Sonido San Francisco, que era una banda de cumbia electrónica. De hecho, hay un par de videos en YouTube y canciones en las que está mi participación. Después estuve en Trans X, que es una banda de los 80s que se volvió a lanzar junto al canadiense Pascal Languigand. Es una banda de música electrónica, específicamente un submundo dentro de la electrónica que se llama High Energy, y está muy divertido. Y bueno, y finalmente mi proyecto solista como Corina Lorenz y mi primer disco Apurar la Primavera. El corazón del tiempo, la Como artista solista llevo como 2 años, digamos que comenzó mi carrera con el lanzamiento de Apurar la Primavera. Creatividad es el corazón. En realidad podría decirse que la actividad musical implica muchas otras cosas que no son solamente música, implican mucha gestión, preproducción, coordinación, booking, manejo de redes sociales, bueno, un montón de cosas que constituyen mi vida el día a día, que se podrían incluir dentro de lo musical. Afortunadamente va todo por el mismo rumbo. Los giros del viento, amanezco hoy por la fuerza serena que ilumina. Pensamiento, acción, hacia dónde soy. Lo que más me inspira a la hora de componer es todo lo que me saca de mi centro, ya sea para un lado positivo o negativo, o sea, los errores y desaciertos o las exaltaciones positivas también. Todo lo que me acelera el corazón, me mueva la sangre, siempre me dispara ideas para componer. Siguen haciendo. La siguiente canción que elijo para escuchar es La Descarriá, que cuenta con la participación de Miss Bolivia, que le puso su onda, su flow, su poder. Es una persona que admiro mucho, una gran amiga. La Descarriá la escribí en Misiones, en colaboración con 2 grandes amigos, Coti Trevisan y Martín Silva. Y bueno, es uno de los temas más importantes del disco. La Descarriada, con Corina y Miss Bolivia. Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen. Me dicen, me dicen, me dicen la descarriada. Porque yo vengo y voy a merced del viento. Porque yo siento y soy sin mirar atrás. A mí me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen. Me dicen. Me dicen de todo, por vivir a mi modo. Me ensucio en esta vida como si fuera lodo. Lo pruebo, le doy y si falla me jodo. Hoy siempre fiel a mi deseo, codo a codo. Me lleva el norte es mío. Lo escribo, cada mañana es mi desafío. Respiro, observo y confío. Y cuando llega la noche miro la luna y sonrío. Vida nómade, vida donde sea. Vida más liviana, vive a tu manera. Vive más tranquila, vive como quieras. Que nadie marque tu horizonte, ni la frontera. Vida sin jefe, vive sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me monto en el viento y en esta canción. Me dicen desafiada, yo digo. Me dicen desafiada, yo digo revolución. Uno de los mejores recuerdos que tengo del trabajo con la música es el momento en que compartís el disco recién salido del horno con tus amigos cercanos en lo que se llama la escucha profunda, que es juntarnos todos a escuchar con las luces apagadas, en silencio completamente el disco de principio a fin, y recién al final, nada, decir qué nos parece. Y esas experiencias han sido las mejores, siempre se terminan en un abrazo tan sincero y tan conmovedor que es una de las mayores satisfacciones. Bien, podría decirse que lo que no puedo parar de escuchar es la música en sí, que en diferentes etapas, en diferentes días, en diferentes momentos, me dan ganas de escuchar diferentes cosas. Algunas veces volver a lo clásico, otras veces ver en qué andan mis amigos, otras veces indagar un poco qué es lo nuevo que está sucediendo, etc. El mayor sueño o deseo para estos momentos de mi carrera es que la música siga su curso fluidamente, sin interrupciones, con los caminos abiertos, y que pueda desprenderse de mí, del núcleo que la gestó, y llegar a lugares que ni siquiera me puedo imaginar. Bueno, y hacer eco en muchas personas, en muchos corazones. Pero ahí voy. Bueno, como Corina Lorenz, este es mi primer disco, Apurar la Primavera. Salió en versión digital en noviembre del 2015. La edición física va a estar para el 2016. Para la edición física estoy preparando un disco doble, o sea, las mismas canciones, pero una en formato superproducción y otra en formato voz y ukelele nada más, o sea, más acústico. La edición es totalmente independiente, o sea que me estoy encargando de todo el proceso de la... tanto de la grabación y producción del disco, como la distribución, impresión y prensa y todas las cuestiones que siguen. Quedo aquí donde soy feliz, Apurar la Primavera contiene 8 canciones. Fue producido musicalmente por Luis Moret de Lura Cruza y contó con la participación de Miss Bolivia, Paloma del Cerro, el ensamble Chancho Acuerta, el ensamble Vasco Russo, la percusión, la base rítmica a cargo de Gonzalo Arévalo, bajos por Juan Emilio Telechea y también Federico Melioli, que trabaja con Hilda Lizara, su tío, guitarras por Fernando Tour y bueno, producción ejecutiva Antonio Balseiro. Fue más o menos un año y pico de trabajo en lo musical, o sea, específicamente en la preproducción, producción, grabación, mezcla y masterización. Y después un par de meses más para la parte visual, o sea, trabajar con un equipo de trabajo para el arte de tapa, foto, vestuario, make-up, búsqueda, estética, etc. Así que bueno, en total más de un año y medio de trabajo. Está disponible en internet para libre descarga en corinalawrence.bandcamp.com o bien en corinalawrence.com. Tan grande el destino y tan dulce este atardecer. Barranca arriba, pasa la vida, mira cómo se van los días, cómo se van. Las presentaciones en vivo de las canciones de Apurar la Primavera son un poco más arriba, un poco más bailables que las que aparecen en el disco, salvo caso sea una presentación acústica en donde se respeta bastante el ritmo. Pero si no, tratamos de hacer algo divertido, bailable y de impacto visual y sonoro. A continuación quiero presentar la canción Los Animales, que es la canción número 2 del disco Apurar la Primavera. Es un tema más electro, más funk, fue la última canción que compuse para el disco. Y mi parte preferida es la intervención del ensamble de vientos, que hace una estampida sonora al final que está muy linda. Viene después, pero aunque no pueda ver claramente el camino. quiero recomendar que escuchen a mi amiga Paloma del Cerro, que acaba de sacar su segundo disco, Para Bien. Sale el sol interior, van cambiando los vientos, todo es un reflejo de lo que siento. Para saber más de mi música pueden entrar a corinalorenz.com, ahí hay blog, noticias, prensa, videos, música y toda la información concerniente a este proyecto en un solo lugar. Para descargar el disco Apurar la Primavera lo pueden hacer gratuitamente en corinalorenz.bandcamp.com. Y después me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, todos como Corina Lorenz. Lazo incandescente, mágica bandera orbital. Gerardo Morel en teclados y programación, Lucas Penayo en percusión, Ezequiel Luca en guitarra, Migma en scratches y bandeja de vinilos, Paloma Quipes, Paloma del Cerro en voz, con la producción artística de Guillermo Porro y el mastering de Juan Armani, desde su disco Para Bien, editado el pasado 21 de mayo, suena Eternamente por Paloma del Cerro. puerta secreta, la puerta secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio A, Radio A, Radio Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Contemporáneos. Soundscape. Radio drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Volvemos a abrir esta noche la puerta secreta por unos minutos para revisitar la obra 32 escalones de Sol Rezza, que así describe este trabajo. Es una etapa de mi vida por la que estoy pasando que creo que tuve que mirar mucho para atrás o me aparecieron muchas cosas como del pasado. Es una mezcla de recuerdos de una sensación muy linda que yo tengo de, creo que la mayoría de la gente debe tener, de los libros de mi infancia. Entonces es como una recopilación de cosas raras, ¿no? De esos dibujos como de la infancia y de esta necesidad de dibujar, pero que yo dibujo por... No tengo ninguna técnica ni nunca me preocupé por nada, en realidad hago monitos y nada más. La idea parte de un libro que no sé cómo se llama, que tengo un vago recuerdo de ese libro, que me lo había regalado creo que mi papá, buscando ese libro, porque empecé a hilar la idea de hacer esta historia a partir de imágenes o cosas de libros infantiles. Trabajé mucho con lo que son los instrumentos virtuales, pero tratando de no de hacer loops de los instrumentos virtuales. La idea fue poder tocar todos los instrumentos mediante el pad de la computadora, usando tres dedos, tratando de sacar una melodía que sea lo suficientemente larga. Nos vamos entonces escuchando a Sol Rezza y Confesiones. Cuenta la historia que cuando un papagayo se asoma a mirar su reflejo en el agua, los colores de sus plumas caen. Y cada pluma de papagayo, como todo el mundo bien sabe, es la síntesis del universo. Cuenta la historia que cuando un papagayo se asoma a mirar su reflejo en el agua, se crean 1,000,000 de nuevas galaxias.